Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 18 horas se efectuará el foro La imagen de las mujeres en los medios, barreras, oportunidades, avances y desafíos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Quito. Se abordarán los siguientes temas: la imagen de las mujeres en la publicidad del siglo XIX, la imagen de las mujeres en los medios de comunicación y las mujeres en los programas de entrenamiento y la campaña política. Internacionales. Atenas, Grecia. El segundo Congreso Internacional Reflexiones sobre las Realidades Iberoamericanas ante los Desafíos del Siglo XXI se realizará del 20 al 22 de mayo próximo en Atenas. Durante 3 días, un centenar de investigadores y académicos disertarán sobre el potencial de la cultura iberoamericana y su cruce con la europea y analizarán el futuro del continente en el Centro Internacional del Siglo Actual. Este encuentro es organizado por universidades de Grecia, Serbia, Paraguay, Argentina y Estados Unidos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.